que el maestro, el espíritu, nunca os enviará a aprender por boca de otros. El maestro nunca dirá, tienes que acudir al sacerdote, o al pastor, al rabino, no, al dirigente del grupo tal o cual. ¡No! Te dirá, oye, y si me oyes, si estás conmigo, yo te diré lo que tienes que hacer y decir en la vida. Y punto. Yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esto lo leemos en la Biblia, año tras año, siglo tras siglo, se predica, se dice, y millones de seres que tiene la Biblia no entienden nada. No robarás, y los judíos, unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros judíos. No matarás, sí, pero se hacen guerras contra los palestinos y los palestinos contra los judíos. Y... no matarás, sí, pero ayudaremos a Franco para que haga una guerra civil y se cargue 1 millón de españoles. Y... ¿qué pasa? Falta de luz. Y cuando no hay luz, todo es oscuro. Y ahí tenemos a este señor Satanás dominando. Porque Satanás no es más que esto, falta de luz. Cuando hay la luz del Cristo, Satanás, ¿dónde está? Ha desaparecido. ¿Dónde está?